Pasamos al siguiente punto, orden del día, punto número quinto. Acuerdo que proceda sobre propuesta de la Alcaldía de designación de don Daniel Medina Denis como representante municipal titular y a don Javier Camacho López como representante municipal suplente en el Consejo de Salud de la Zona Básica Yaiza Playa Blanca. Procedemos a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 voto del Grupo Municipal Partido Independiente Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se dictamina favorablemente la propuesta que se transcribe a continuación, proponiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Propuesta de Alcaldía. El Pleno Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2018, resolvió aprobar la propuesta de Alcaldía sobre designación de representantes municipales ante diferentes órganos institucionales, entre las que se encontraba la designación de 3 representantes titulares y 2 suplentes en el Consejo de Salud de la Zona Básica Yaiza Playa Blanca. Con motivo de la población existente en estos momentos, en el municipio de Yaiza correspondrían 4 titulares y 2 suplentes. Designación de don Daniel Medina Denis como representante municipal titular y a don Javier Camacho López como representante municipal suplente en el Consejo de Salud de la Zona Básica Yaiza Playa Blanca. Bien, esto la propia Consejería de Sanidad, en este caso, nos lo pide a través de un escrito que, por el número de habitantes, si no recuerdo mal, se debe nombrar un miembro más. Tiene que haber 4. Antes eran 3, pues tiene que haber 4 y, por tanto, otro suplente. Y en ese sentido, pues hemos decidido que sean pues los compañeros que hemos nombrado, y hay que traerlo a pleno otra vez para nombrarlo, y es lo de por eso se trae hoy a esta sesión. Si tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Pues nada que decir en este punto. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Podemos. Bueno, aquí en este punto a nosotros nos queda una duda. Si tenemos 3 representantes titulares y hemos pasado 4, hemos presentado a Daniel Medina, ¿no? Sí. Y después tenemos 2 suplentes, que es lo que nos dicen, y hemos pasado con 2 suplentes más. Veo que solo se ha designado a don Javier Camacho López. ¿No faltaría un otro suplente más? No, realmente es un titular y un suplente. Vale. Más. Se mantiene igual. Nos quedaba la duda. Es verdad que este escrito, me faltó decirlo antes, llegó después de haber conformado, de haber designado los miembros. Que por eso se tiene que traer otra vez, ¿no? De acuerdo, como es una propuesta del grupo de gobierno, pues lo mismo de antes, que lo lleven a cabo. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Nada que decir. Seguimos en la misma línea. Muy bien, gracias. Pasamos a votación. Votos a favor. Unidos por Yaiza y PIL. Abstenciones. San Borondón, Ganemos Podemos y Coalición Canaria.